decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Sujetos como estamos a nuestro día a día y comprensiblemente ocupados y preocupados por qué destino de país tendremos a partir del 10 de diciembre, hay temas que quedan de lado. Rezagados en el mejor de los casos, olvidados en el peor. Así que hoy voy por otro lado, pero no tanto. A ver. Qué calor hizo esta semana, ¿no? En pleno julio. Y qué tormentón después. ¿Y viste la noticia de que en Uruguay se están quedando sin agua? Extraña ironía para un país cuyo nombre significa Río de los Pájaros. ¿Y te acordás cómo bajó el Paraná hace unos meses? ¿Y de los incendios por todas partes? El planeta no está al borde de un colapso. Ya formamos parte del colapso, tanto así que hasta se acuñó un nuevo término que estudia este fenómeno, colapsología. A la hora de explicar el neologismo, sus creadores, que son los franceses Pablo Servín y Rafael Stevens, dicen que es el ejercicio transdisciplinario para estudiar el colapso de nuestra civilización industrial y lo que podría sucederle basándose en los dos modos de la razón y de la intuición, y también gracias a reconocidos trabajos científicos. Y hay que atender a esta explicación, porque si, por ejemplo, vamos al diccionario de la Real Academia Española y tipeamos colapsología, aparece un gran cartel que dice «aviso». La palabra colapsología no está en el diccionario. La falta de reacción de la Real Academia ante un término que existe desde 2015 va a tono con quienes manejan el poder en el mundo y que parecen no querer ver la catástrofe hacia donde nos están llevando. Wikipedia es un poco más rápida de reflejos y nos cuenta que el término colapsología es un neologismo aparecido a principios del siglo XXI para designar un estudio del colapso de la civilización industrial y de lo que puede suceder con ella. Si tenemos que bajar esta información a lo que nos puede llegar a suceder en lo cotidiano, desde un instituto francés nos dicen que será el proceso al final del cual las necesidades básicas, agua, alimentación, vivienda, vestimenta, energía y salud, ya no se proporcionarán a un costo razonable a la mayoría de la población por medio de servicios enmarcados dentro de la ley. Y te cuento ahora una definición que manejan los colapsólogos, porque claro, sí, ya los hay. Bueno, ellos nos aseguran que el colapso de la civilización industrial podría provenir de la conjunción de diferentes crisis. Crisis medioambiental, crisis energética, crisis económica, crisis geopolítica y crisis democrática. El colapso en el que estamos y no queremos ver se inició con la crisis energética de los años 70 del siglo pasado y se aceleró con la crisis de 2008, pero sobre todo en los últimos años debido a los brutales efectos del cambio climático provocado por un enloquecido sistema basado en un crecimiento continuo y consumista. Todo a base de agotar recursos energéticos, destruir la biosfera, generar patologías de todo tipo. ¿Te acordás del COVID, no? Bueno, todo este engranaje no hizo más que agudizar la precarización, la pobreza y la desigualdad, hasta el punto que hoy en día, ante la casi certeza del colapso, la duda es si todavía estamos a tiempo de que sea un colapso controlado o más bien uno caótico y destructivo. Quienes estudian este fenómeno nos dicen que el proceso de colapso va a operar por oleadas, entre las cuales va a renacer la ilusión del retorno al viejo mundo del bienestar según el modelo occidental, si bien irá imponiéndose un largo descenso, un progresivo declinar salpicado de crisis, conflictos, protestas y situaciones durísimas. Quienes analizan esta situación aseguran que la opción estratégica de las élites capitalistas es el capitalismo del colapso, es decir, el poder gestionar, administrar y guiar el proceso del colapso desde sus planteos siempre hegemónicos para reorientar el capitalismo terminal mediante una transición autoritariamente controlada hacia una suerte de neofeudalismo corporativo de corte tecnocrático, de alcance global, potencialmente exterminista, que salvaguarde el imperio extractivo, que es la razón de ser esencial de estas élites. Si en estos segundos te vinieron a la cabeza imágenes de Jujuy o de Francia, no estás muy equivocado, no estás muy equivocada. Se habla ya de que se produciría un tránsito del Estado de Derecho al Estado de Desecho. Aún no es posible saber cómo va a ser la vida tras la desaparición de los casquetes polares, cuando ya se hayan agotado las materias primas energéticas, cuando la escasez del agua sea la norma, cuando falten alimentos, suelo fértil y aire limpio por culpa de la contaminación, la multiplicación de epidemias y de fenómenos meteorológicos extremos o las migraciones masivas. Es muy extraño esto de pensar estas cuestiones a futuro cuando ya pasan en el presente sin necesidad de que los cascos polares se hayan derretido. El marco cultural dominante, que no es otro que el del neoliberalismo, nos empuja a pensar que será una competición a muerte al estilo de las películas distópicas. Pero hay quienes dicen que la historia natural y la ciencia nos indican lo contrario. La ley del más fuerte suele quedar suspendida en periodos de crisis para dar paso al apoyo mutuo, para asegurar la supervivencia de la especie. Y decía en el inicio que no iba a referirme a la situación político-electoral en la que estamos metidos, pero no tanto. Cierro con esta idea que tira el francés Paul Sevin, el creador del término colapsología. Ante la pregunta de un periodista que le asegura que él está entre los expertos que dicen que el colapso no se producirá solo por causas climáticas, sino también por la desigualdad, el francés responde: hay muchos estudios que muestran hasta qué punto la desigualdad es tóxica, corrosiva para una sociedad. Destruye la confianza, la democracia, el bien común, el concepto de un relato, de un horizonte común. Es un factor decisivo para el colapso. ¿Y por qué? Bueno, es muy sencillo. Porque la desigualdad crea una casta de ricos que extrae recursos del pueblo y de la naturaleza, y esa explotación combinada de bienes, recursos humanos y recursos naturales propicia un riesgo irreversible de colapso. Dicho de otra manera, la prioridad hoy para evitar riesgos y daños mayores es compartir, es reducir las desigualdades. Hablo y no hablo de las próximas elecciones. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, oyentes, oyentas. Buenos días, Mariana Anzorena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acá, medios colapsados. Medios colapsados, ¿no? Daniel Alvarenga, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo van? Sí, ¿qué término? No lo había escuchado nunca, ese colapsología. Sí, ¿cómo me repetís el nombre del francés, del franchute? Que, son dos. Y que me nos trae todas buenas noticias. Sí, viste, es en francés y yo lo digo símil inglés, porque ni una ni la otra. Sí. Pablo Servigne, te lo digo como se escribe, sí. Y Rafael Stevens. Yo quiero ser colapsóloga. Sí. No, yo la verdad que no. Para saber para dónde tengo que correr. Claro, ¿no? Bueno, a ver si tengo. Justamente, que ¿dónde hago el túnel? No hay dónde correr. No hay, porque por más que los Elon Musk, etcétera, etcétera, etcétera, se crean que se compran un cacho de luna, viste que se vende la luna, ¿no? Un terreno en la luna que van a ir a vivir, o en el fondo del mar. Sí, así les va. Así les va a ir, ¿no? Sí, claro. Bueno, la pregunta me parece que es una vieja pregunta que se hacía un viejo revolucionario, es ¿qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer frente a todo esto? Sí. ¿No? Bueno, entre todo lo leído por estos días, si hoy parasen todo, se necesitaría no menos de 10 años para poder bajar un poco la temperatura actual. Uh-huh. Si paran todo. Sí, pero hay que bajar todo, si toda todo. La máquina, todo, sí. todo. Sí. Y que ya lo vivimos esta semana, ¿no? Dos días en los cuales se batió un récord de la temperatura más alta en todo el planeta. Bueno, en julio acá y, claro, bueno, y en el mundo, claro. Norte, sí. En verano, ¿no? Pero bueno. Acá estamos parados. Bueno, y también tiene que ver con todos, todas. ¿Eh? ¿Qué candidatos están hablando de estos temas hoy en campaña? Está bien, no están en campaña todavía, podría decirse, porque estamos en las pre. Pero no creo que sea tema de interés. No, lo que pasa es que, bueno, también es muy difícil hablarle a aquel que no llega a fin de mes de explicarle que... Claro, pero es que va a llegar menos gente a fin de mes. Sí, en esta situación. Igual habría que hacer algo para revertir para que todos lleguemos a fin de mes, sin ninguna duda. Vamos a nuestro programa de hoy, que de algún modo toca estos temas, ¿no? Sí. De la desigualdad y esta historia. En el programa de hoy vamos a hablar de independencia, de libertad, de democracia, palabras que van a aparecer a lo largo del programa de hoy, porque hubo una mesa muy, pero muy interesante en el Centro Cultural de la Cooperación, en la cual se tocó el tema de la democracia frente a los avances de la derecha. Ese era el título, ¿no? Sí. Esta mesa estuvo en el marco de un ciclo que son los 40 años de democracia, ideología, cultura y política. Bueno, ahí vamos a tratar de analizar con Juan Carlos Junio unas cuantas cosas de las que pasaron en esa muy interesante mesa. Claro, porque él coordinó esa mesa en las que estuvieron Ricardo Arosquín, economista, Dora Barranco, socióloga, Sabina Frederick, antropóloga y ex ministra de Seguridad de la Nación, y Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo y docente. Vamos a escuchar fragmentos de sus exposiciones que tiraron ideas muy buenas, muy fuertes. En el espacio de géneros vamos a abordar cómo estamos en cuestión de paridad de géneros en el ámbito de la representación política. ¿Algún adelanto nos podés dar? Sí, estuvimos hablando con un colectivo muy interesante, se llama Ojo Paritario, y nos están hablando un poco de cómo vienen los porcentajes. Hay retrocesos. Ahí también. Ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Eduardo Falú, y Desde la Gente lo vamos a recordar, no solo por su obra, sino trayéndolo al presente. También va a estar en nuestro recuerdo la hermosa Mercedes Sosa, que estaría cumpliendo 88 años. Y te vamos a presentar a Sandra Márquez, que el próximo miércoles ofrece en el Centro Cultural de la Cooperación el espectáculo Eva Canta Gardel. Y esta semana Silvia Porritelli nos trae la historia y la experiencia de una radio bastante particular. La radio se llama Mordisquito y se trata de un multimedio de comunicación popular y federal gestionado por una cooperativa de trabajo de la ciudad de Córdoba. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Mordisquito fue un personaje inventado por Enrique Santos Discépolo. En su microprograma Pienso y digo lo que pienso, que se emitía por Radio Nacional, el gran actor, compositor, dramaturgo y director ponía en discusión a través de este controvertido personaje, contrera y odiador, los temas de la actualidad política. ¿A mí me lo vas a contar?, le decía en 1951 Discépolo a Mordisquito, defendiendo con convicción, ironía y vehemencia al gobierno de Juan Domingo Perón, porque él entendía que ese gobierno beneficiaba política y socialmente a los sectores del campo popular. Y tomando el ideario discepoliano, un grupo de jóvenes de la ciudad de Córdoba inició en 2015 una serie de experiencias de comunicación comunitaria y alternativa y creó la cooperativa de trabajo de comunicación Mordisquito. Así lo recuerda el fundador y presidente de la entidad, Misael Ilenich. El proyecto de multimedia Mordisquito nace en primera instancia como un espacio de participación cultural y política en una organización acá de jóvenes, también como forma de mística en esta radio abierta que en Córdoba surge con la necesidad imperiosa también de comunicar lo que estaba pasando en los barrios populares, con cuestiones que tenían que ver con el manejo arbitrario de la policía, el tema del gatillo fácil y la criminalización de la protesta. Entonces, a través de estas radios, que llevábamos banditas de músicas incluso del propio lugar, como también para reivindicar la patria chica, bueno, generábamos vínculos, empezaba a haber intercambio, la gente contaba también su experiencia de vida con respecto a las temáticas que planteábamos las radios abiertas. Gana el gobierno de Mauricio Macri, indudablemente que muchas organizaciones políticas caen con la derrota del campo nacional y popular por cuestiones anímicas, políticas y económicas. Nosotros quedamos varados en el medio acá en Córdoba, con un montón de pibes y pibas que recién empezaban a conocer la política. Y lo que menos queríamos era que se llevaran esa experiencia, porque si no iban a quedar frustrados. Entonces decidimos armar el medio de comunicación como multimedio Mordisquito, entendiendo que íbamos no solamente a hacer radios abiertas, sino de que íbamos a estar constantemente a través de los celulares, a través de las redes sociales, visibilizando todas las luchas populares, porque entendíamos que nuestro rol era comunicar lo que no estaba pasando en los grandes medios, ¿no? Luego de pasar por diferentes medios digitales y alternativos, el multimedio Mordisquito tuvo su espacio en La Ranchada, la radio popular de la Mutual Carlos Mujica, reconocida por su lucha a favor de la sanción de medios de comunicación audiovisual y la legalización de las radios comunitarias. Ahora la cooperativa de trabajo de comunicación Mordisquito ya tiene su espacio propio, como cuenta Noelia Obregón, directora de Radio Mordisquito y conductora del programa La Caja de Pandora. Tuvimos el apoyo de mucha gente, compañeros, compañeras, incluso familiares de uno, en donde con su pequeño gran aporte han hecho que nosotros pudiéramos comprar la infraestructura de micrófonos, nuestra consola. Tenemos la suerte de que el Sindicato de Personal de Obras Sanitarias también nos acompaña en este crecimiento de Radio Mordisquito, prestándonos parte de la infraestructura que tiene. Entonces fue ese comienzo. A todo esto, hace 2 años, hemos crecido de manera grande, digamos, para nosotros, justo en plena pandemia, en donde teníamos esta cuestión de que estamos recién empezando a salir de nuestras casas. La radio fue hecha en sus comienzos para armar nuestro programa con muy pocas personas, justamente para mantener esta distancia, así que fue como un crecimiento muy grande para nosotros. Desde los inicios, los y las integrantes del multimedio Mordisquito promovieron una comunicación vinculada al hacer colectivo. Es por eso que a la hora de elegir la manera de organizarse y gestionar sus medios, decidieron que el modelo cooperativo era el que mejor los y las representaba, como señalan los asociados Noelia Obregón y Misael Ilenich. En los orígenes de Mordisquito fue conformado por un grupo de gente que buscaban esto, el compañerismo, el cuidado del otro. Claro, y además justamente que por nuestros propios incluso orígenes, nuestra conciencia y nuestro procedimiento, me parece que también no nos podíamos conformar como una SA o una SRL, donde el capital no es repartido, sino que se lo llevan unos pocos. Nosotros entendíamos que en términos colectivos lo más importante era no solamente de rueda de emergencia, sino como una alternativa a cómo sostener un medio alternativo, porque también tiene que ver con una lógica de administración y distribución de tanto de las tareas como también de las propias riquezas, las propias ganancias, es totalmente muy distinta a la lógica comercial, individual y liberal que tiene hoy la hegemonía mediática comercial. Uno de los desafíos más importantes de los medios populares y alternativos es desarrollar, fortalecer y asegurar su sostenibilidad económica. Es por eso que varios de los asociados y asociadas de la Cooperativa de Trabajo de Comunicación Mordisquito realizan otros trabajos para sumar más ingresos. Tenemos un compañero que tiene el título de periodista, pero también dada la situación y cómo es el mercado laboral para el mundo de los comunicadores y las comunicadoras, que también es muy difícil, la oportunidad que tuvo fue trabajar como repositor. Sin embargo, encuentra este espacio también como para hacer lo que a él tanto le gusta y por lo que estudió, digamos. Misael Ilenich, presidente de la Cooperativa de Trabajo de Comunicación Mordisquito. Pero sobre todo muchos tienen que ver más con la guitarra. Somos más autogestivos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, nosotros dos conducimos programas y operamos el mismo programa. Y generalmente también hacemos producciones con otros compañeros y compañeras más colaborativa, porque tampoco tenemos los recursos necesarios como para poder sumar más asociados o asociadas a la cooperativa. El lema del multimedio Mordisquito es comunicación popular y federal, tomando a la federalización de la comunicación como un derecho de todas y todos los ciudadanos, con corresponsales en diferentes puntos del territorio nacional y tomando fuentes que no salen en los medios hegemónicos. Mordisquito maneja una agenda propia de noticias que se difunden por la radio, su portal web, su canal de YouTube y también en redes sociales. Es también de alguna forma romper con la hegemonía mediática que sobre todo viene de Capital Federal. Tuvimos la oportunidad de viajar a Jujuy, Salta, Mendoza, otras provincias donde tenemos algunos compañeros y compañeras allí como corresponsales y corresponsalas. Y en todos los bares que visitábamos de las provincias estaba el canal de TN. Y me parecía muy gracioso porque en todos lados, vos decís, estás en la Quiaca y estás viendo lo que está pasando en Capital Federal. No estás viendo lo que está pasando en la capital de tu propia provincia. Entonces, bueno, en ese sentido tratamos de una visibilización de lo que pasa en las otras provincias. Los procesos de comunicación han evolucionado y se han transformado en los últimos años a partir de la masificación de aparatos electrónicos como los celulares y también por el fácil acceso a las redes sociales. Aunque los y las cooperativistas de Mordisquito saben que estas herramientas se utilizan además para la propagación de noticias falsas, consideran que estos elementos permiten una mayor difusión y divulgación de opiniones y contenidos multimedia. Para ellos y ellas, los recursos y los entornos digitales fueron fundamentales para hacer conocer y para desarrollar su proyecto autogestivo de comunicación. Ahora Misael Ilenich, presidente de la cooperativa Mordisquito y conductor del programa Pesada Herencia, habla de la programación de la radio. Nuestra radio tiene una línea también más política. Tenemos un informativo de rosca dedicado a todo lo que es la política de Córdoba y el resto del territorio provincial, por esto también de nuestra bandera como medio federal. Y por el otro lado también estamos empezando a trabajar y a enfocar en lo que es la cuestión más cultural. Entendemos que también la batalla pasa por ese lado. Y a través de programas como el que conduce la directora, también empezamos a generar otro tipo de mensajes y aportar a esto de que hablan tanto de la grieta y la grieta. Nosotros lo que intentamos es generar puentes a través de canales de comunicaciones populares con mensajes claros a sectores que no se sienten identificados con nosotros y nosotras. La propuesta informativa y de opinión del multimedio Mordisquito se puede encontrar en su radio online, en su portal web, su canal de YouTube y en sus redes sociales. En el cierre del informe, la directora de Radio Mordisquito, Noelia Obregón, habla de los tres proyectos que tiene en carpeta la cooperativa cordobesa. Ellas juegan, Copate y un taller de formación de radio para asociadas y asociados y también para el público en general. Venimos trabajando sobre un proyecto que es para la inclusión de nuevas compañeras, mujeres y trans dentro de la radio. Y también venimos trabajando sobre un taller de formación de radio. Por el momento lo estamos viendo para los que somos socios de la cooperativa, pero pensándolo, ampliarlo un poco más para que sea trasladado para la sociedad que desee aprender radio. Y otro que es el, nosotros lo hemos llamado Cópate, para hacer la parte audiovisual, que es hacer esta relación entre las diferentes cooperativas. Son como varios proyectos. Si querés saber más sobre la cooperativa de trabajo Comunicación Mordisquito, no hay más que buscarla en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, como Multimedio Mordisquito. Y también tienen una web, ¿sí? Es Multimedio Mordisquito, todo junto, .com.ar. Ahí se pueden leer noticias de actualidad, una mirada popular y federal. Y hay más. Desde el celular los podés escuchar descargando la app desde Google Play. Ahí los encontrás como Radio Mordisquito Argentina. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Las infancias tienen un lugar de privilegio en el Centro Cultural de la Cooperación. Pero para las vacaciones de invierno, el protagonismo de los y las niñas es central. En las 2 semanas de vacaciones, las funciones arrancan el martes y se extienden durante toda la semana. Para ir agendando, tomar nota. Del 18 al 30 de julio. Obras para los peques, desde los 2 años y para toda la familia. El vuelo de Basilio. Cami y el dragón. El día que cambió la vida del señor Odio. Gaspar y Greta y Pequeño Dragón a volar. Todas estas son las propuestas del Departamento de Títeres y Espectáculos para las Infancias del Centro Cultural de la Cooperación. Para ver bien en detalle la agenda, las fechas, horarios, hay que sacar entradas para todos los espectáculos en www.centrocultural.coop. Reiteramos, www.centrocultural.coop. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sola la ruta de mi destino. Sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Y siguiendo con la agenda del Centro Cultural de la Cooperación, estamos escuchando a Sandra Márquez, que esta semana presenta en el ciclo Tango de Miércoles en el CCC el espectáculo Eva canta Gardel. Lo que está sonando es Popurrí Gardel, tema que es parte del show que se verá el próximo miércoles. Y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío el viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Eva canta Gardel es un concierto, podríamos decir, performático, que transita el mundo de una mujer. Una Eva multifacética donde conviven la luchadora, la heroína, la mujer enamorada, la apasionada y también la mujer que sufre. Y todo atravesado por una ficción. El encuentro imaginario de Eva con Gardel. Una reunión entre estos dos íconos argentinos y la idea del amor como motor de la acción. Pero dejemos que sea la propia Sandra Márquez quien nos cuente de qué va este concierto performático Eva canta Gardel. La base que estructura el concierto gira sobre esta ficción de Eva, Sandra y un Gardel enamorados. Y sobre una mujer multifacética, donde conviven la luchadora, la heroína, que la figura de los héroes y de las heroínas a mí me obsesiona hace años, desde mi disco anterior, la mujer enamorada, la apasionada y también la mujer que sufre y un imaginario sobre su intimidad en un encuentro de ficción con Gardel. Una reunión en donde estos dos íconos de nuestro país y la idea del amor ponen en acción un montón de cosas. El amor es el motor de la acción en este espectáculo. Sandra Márquez, Eva canta Gardel. Pronto, pronto, un sentimiento que la causa con el caso que me toca. Quiero explicarme. Revelación 2. Amor, acción, revolución. Revelación. Como si me clavase íntimamente y lo sentí. Pronto, pronto. Como si el caso que me toca. Eva Perón en la hoguera. Poema de Leónidas Lamborghini. Allí yo fuego. Allí yo pongo. Pronto, pronto. Yo vengo desde los 16 años cantando hace. Este año cumplo 25 años con el tango y empecé cantando lírico, jazz, tango, composiciones propias. Estudié muchísimo teatro y danza y clown. Y bueno, y tengo varios discos. Este espectáculo está basado en un disco que se llama Revelaciones de una ilusión Eva canta Gardel. Y tuve un disco anterior, Mis delirios, que tuvo gran reconocimiento internacional y nacional. Me fui de gira por varios países, por Europa, por Sudamérica, por Estados Unidos, y estuvo nominado a los premios Gardel y a los Latin Grammy. Y este, Eva canta Gardel, es el que inspira a este disco. Cuando yo estaba en los Latin Grammy, ahí se me ocurrió este encuentro en esa ciudad rarísima y creada en medio del desierto, se me ocurrió que ellos dos se tenían que encontrar. Cuando llegué acá a Buenos Aires, convoqué a algunos de los compositores que a mí más me gustaban y les conté estas ideas y a los arregladores y todos se entusiasmaron y empezamos a trabajar. Ellos son Guillermo Fernández, Luis Longhi, Federico Mizrahi, Juan Batuone, Horacio Vilano, Agustín Guerrero, el Dipi Cuitco Trío, el Chino Laborde, Juan Villarreal y Rafael Varela, que estuvo comandando esto haciendo de productor. Un encuentro imaginario entre Evita y Gardel fue el disparador del disco Revelaciones de una ilusión, Eva canta Gardel, que este miércoles a las 20:30, Sandra Márquez está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. Dan envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Judy. Rubias de New York, fantasmas de ¿qué habían puerta? Conversado Evita y Gardel? ¿Sobre qué temas habría girado una conversación entre estos dos íconos de la cultura popular, ¿Qué pregunta? Bueno, a ver, de algún modo Sandra Márquez imagina qué tensiones universales, como por ejemplo el ascenso social, la fama, los sueños y el amor como motor de lo humano. Y también, claro, en la conversación aparecería el tango, la canción, la mujer argentina. Cerramos este bloque recordando que el miércoles a las 20:30, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Sandra Márquez en voz y actuación también, más Leandro Marquesano en piano y Guille Martel en guitarra, están presentando Eva canta Gardel. Cerramos con este mix que está sonando entre Piano Bar y Rubias de New York. los chicos tienen un lugar donde viven esas cosas que asombran. Las chicas tienen un lugar donde ir a conversar. Usa tu rubor, escoge tu disfraz, plumas de gorrión, sonrisas de zorzal. Coloca vitrina en su reloj, catití la luz, la ciudad. Viudas de Nerón, amantes de Gardel, suena un bandoneón cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente, Horvat. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Vamos a nuestro pasando revista, pasando pantallas. Yo tengo acá, el sábado pasado se celebró el Día Internacional de las Cooperativas y en Desde la Gente, claro, por supuesto, lo festejamos y trazamos una línea de comunicación entre los 40 años de democracia y los valores del cooperativismo. Bueno, leemos en el portal de las cooperativas que el titular del INAES, Alexandre Roy, al celebrar la jornada subrayó el vínculo entre el cooperativismo y un modelo de desarrollo para la Argentina. Y va un entrecomillado de lo que dijo Roy. El cooperativismo propone concretar todos los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean a nivel internacional, entre otras cosas, porque ponen en el centro el bien común. Roy además puntualizó que el movimiento cooperativista lleva más de un siglo construyendo comunidad, ofreciendo servicios esenciales, brindando puestos de trabajo y promoviendo un crecimiento auténticamente federal. Actualmente hay casi 20.000 cooperativas distribuidas en todo el territorio nacional que representan el 28% de la producción. Son responsables del 8% de las exportaciones agropecuarias y representan más del 10% del Producto Bruto de nuestro país. Datos verdaderamente impactantes, ¿no? Sí, yo también acá tengo otros datos que también son impactantes respecto del cooperativismo. Tengo acá en la pantalla la página del CESO. El CESO es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que dirige Andrés Aciaín. El CESO elabora trimestralmente un informe sobre los aumentos de los precios en la economía social, solidaria y popular. O sea, la inflación en este sector y su comparación con los precios de esos mismos productos, ¿no?, de la canasta básica, que se consiguen en los supermercados y que es lo que mide el INDEC. Bueno, en el informe se analiza la evolución de los precios de la canasta básica alimentaria, como decíamos, en la región del AMBA. Lo que se compara es esa canasta comprada en supermercados con la misma canasta, pero comprado en los espacios de comercialización de la economía social y solidaria. Y cuando no hay, cuando no están todos los productos, se los complementa con los precios de esos productos que se consiguen en los almacenes. Bien. Bueno, ¿qué es lo que se observa ahí? Bueno, que esa canasta básica estuvo un 8% más barata, 8% más barata en marzo respecto de la de los supermercados. Y en abril y mayo la diferencia fue del 6% y del 4% respectivamente. O sea, que en los últimos 3 meses, comprando en almacenes y espacios de la economía social y solidaria, el ahorro fue de poco más de 7.000 pesos. Pero cuando la comparación, ¿no?, se enfoca en los productos vendidos en las comercializadoras de la economía social y solidaria, sí, la brecha aumenta más y en solo 42 productos el ahorro asciende a casi 16.000 pesos. Que alguien me explique por qué la gente va a los grandes supermercados. Sí, bueno, de todas formas, igual si todo el mundo va a las comercializadoras no les alcanzarían los productos para, claro, vender. Pero bueno, es un reflejo de lo que sí puede hacer la economía social y solidaria, claro, que son la mayoría son cooperativas, ¿no? Y yo no estoy con una revista, pero sí con la ¿con versión estás? Digital, qué la moderna. Revista digital. Qué sí. Este es tu Walkman. Qué moderna que sos. La revista Acción, www.acción.com. Pero no voy a leer, sino que voy a pedir al operador, por favor, que sí, le dé play al audio. Sí. Porque vamos a escuchar a los Minimax y el Cazador de Talentos. Yo soy Diana Kamen, soy actriz y estoy actuando en el espectáculo Los Minimax y El Cazador de Talentos. Y mi personaje es una monja que está embarazada. Soy Clara Barreira, trabajo como actriz en la obra Los Minimax y El Cazador de Talentos. Mi personaje es el mimo, soy un mimo traidor porque hablo. Entonces todos mis compañeros me dicen que soy una traidora por hablar, pero yo no puedo discutir las paritarias si no hablo, porque aparte soy sindicalista, así que bueno, ese es mi personaje. Bueno, soy Manuel Santos Iñurrieta, actor, director y dramaturgo de la obra Los Minimax y El Cazador de Talentos. Lo histórico siempre ha estado presente en las obras, tanto con el Bachín Teatro o con los Internacionales Teatro Ensamble. Esto es así porque hay un interés por lo histórico, por lo social, por lo político. Las líneas para el desarrollo de un teatro épico brechiano también están aplicadas, pero sí lo que nos va ganando es esta idea de lo nacional en su forma y lo internacional en su contenido, ¿no? La idea de poder, sí, efectivamente lograr una empatía con un espectador, también desde lo emocional, ¿no? El audio completo lo pueden escuchar en la sección multimedia de la revista Acción. Volvemos a repetir, www.acción.coop, o también en las redes de Instagram o Twitter. Encuentran todo como revista Acción. Y de paso, te invitamos a ver Los Minimax y El Cazador de Talentos de la compañía Los Internacionales Teatro Ensamble, dirigida y escrita por Manuel Santos Iñurrieta. Una comedia política y absurda en el Centro Cultural de la Cooperación. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. Los Macocos, banda de teatro, presentan en el Centro Cultural de la Cooperación Maten a Hamlet. En esta oportunidad, los Macocos encarnan a 4 bufones trashumantes en la Edad Media. Luego de pasar penurias por toda Europa, llegan a Dinamarca con el sueño de que el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor, los reciba y les dé trabajo, pero llegan demasiado tarde. Así y todo, logran entrar al castillo, pese a que no es un buen momento. El rey fue asesinado. Su hermano ocupó el trono y se casó con su cuñada. Los bufones se encuentran entonces al servicio de nada más ni nada menos el príncipe más famoso de la historia del teatro. Y con un mandato que el gran Yorick los conminó a cumplir: matar a Hamlet. La verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa. Maten a Hamlet, viernes 19:30 y sábados 22:15. Los Macocos, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Desde la Gente. Desde la Gente. Hasta la semana pasada éramos uno de los pocos países en el mundo donde ese discurso de la ultraderecha todavía no había llenado todos los casilleros de su manual. Así lo dijo el antropólogo Alejandro Grimson. Eso hasta que llegó la comandante Pato y escupió aquello de que las universidades están llenas de inmigrantes. Y ahí sí completó el casillero de la xenofobia que le faltaba. A Bullrich lo que sí le faltó fue el sucios, ¿no? Decirle sucios inmigrantes. Pero le debe haber parecido una exageración, ¿no? Tener que adjetivar. Así que se mordió los labios y se limitó a asegurar que la mitad de la matrícula pertenece a la extranjería. Y le salieron a responder de todos lados, ¿sí? Algunas la putearon en cuatro idiomas y algunos dialectos y otros pusieron los datos sobre la mesa. A ver, el número no es 50, sino apenas 4.4% de la matrícula universitaria de estudiantes provenientes de otros países. Hasta Andrés Malamud, politólogo radical de toda la vida, votante de Juntos por el Cambio, le salió a responder a Bullrich con un tuit que dice: inmigrantes totales. Bolivia, 1%. Argentina, 5%. Estados Unidos, 15%. Alemania, 19%. El problema con los extranjeros es que no vengan, señaló Andrés Malamud. Y acá bien vale una aclaración que hizo una de las personas que contestaron el tuit de Malamud. Entre paréntesis, digamos que las cosas que no le dijeron a Malamud, ¿no? Sus seguidores. Lo que queríamos señalar es que, por ejemplo, en Alemania habría que agregar a ese 19% de inmigrantes a los alemanes con raíces extranjeras, que son aproximadamente un 15% más. Bueno, pero toda esta larga introducción para decir que si las ideas ultraderechistas de Milei, de Patricia Bullrich, y tendríamos que incluir también a Larreta y Gerardo Morales, si esas ideas hubieran tenido la misma difusión y penetración que tienen hoy gracias a los grandes medios hegemónicos, seguramente no podríamos disfrutar de músicas como las que estamos escuchando en este momento. Nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad, gusto a polvo, mi silbido largo, suspirando salvase me va. No podríamos disfrutar de un Eduardo Falú y su nostalgiosa de quienes se está celebrando el centenario de su nacimiento, porque claro, los padres de Eduardo Yamil Falú, Juan y Fada Falú, fueron inmigrantes sirios. El hijo de Juan y Fada nunca se había imaginado ser músico. La suerte o el destino quiso que aquella primera impresión no se cumpliera y en el camino una guitarra apareciera en las manos de Eduardo Falú. Con las golondrinas volverá. Yo nací en un pueblo de Salta que queda al sur de Salta, que se llama El Galpón. Pueblo muy, muy pequeño, cerca de Metán, y soy criado en Metán, que es un nudo ferroviario y que divide el camino entre Metán y entre Salta y Tucumán. Es una zona de montes, de montañas. Lindo, lindo lugar. Sí, hice algunas cosas. Hay una samba hecha que hice con Benaró para Metán. Feliz seré si vuelvo a ver aquellos cielos de Metán, lucientes y maravillosos, profundos de serenidad. Si bajo el influjo de su plenilunio su aroma suelta el naranjal, mirar, mirar, estarse así y nada más necesitar, pensar quizá que todo es uno, sentir que hay algo más allá, y que mientras muere lejos una estrella, un mundo empieza a palpitar. Dichas de aquellos días que no debía dejar, en los caminos buscaba su luz con imposible ansiedad, porque la que amaba, pálida de luna, ya es flor de ausencia y soledad. Me gusta ir a Salta, me gusta ir, porque uno vuelve, y se llena de recuerdos, ¿no es cierto? Vuelve a revivir, un poco la infancia de uno, ¿no? Con los amigos, con las cosas que uno ha visto, con ciertas cosas que quedan todavía en la misma ciudad. Es lindo volver al pago después de un tiempo. De El Galpón a Metán, de Metán a la capital salteña, y de Salta a la gran metrópolis, ese hijo de inmigrantes sirios que había comenzado a tocar la guitarra a los 11 años, dejaría uno de los legados más trascendentes de la música popular argentina. El año 1945 yo salí de Salta. Yo terminé el servicio militar y me contrataron en Salta para actuar en Radio El Mundo de Buenos Aires, para hacer unas actuaciones allí. Y salí en el mes de mayo del año 1945. Y que en buena hora que haya, como solíamos decir, la infiltración del folclore a Buenos Aires, ¿no? Porque eso, en cierto modo, es una forma de vigorizar el sentido nacional de un pueblo, ¿no? Y sobre todo de este país, que el folclore no se conocía, se conocía, por supuesto, en las provincias donde nace el folclore, en que en cada casa era una peña, siempre había una guitarra o un bombo, ¿no es cierto? Pero en Buenos Aires, un poco, cuando yo vine a Buenos Aires en el año 45, todavía era el folclore lo hacía una cierta minoría, ¿no es cierto? Entonces comenzó a través de actuación y a través de actuaciones radiales y a través del disco, comenzó la gente a interesarse por eso, porque era una cosa fresca, una cosa que tenía autenticidad, que tenía color. Y entonces comenzó a mirar hacia adentro el Buenos Aires, que siempre miraba hacia afuera, salvo en el caso del tango, que es su música particular y auténtica de la ciudad de Buenos Aires. Pero el pueblo no conocía esto, ¿no? Y si conocía, lo conocía de una forma muy chabacana, muy elemental, que solían hacer algunos, que venían a hacer algunas incursiones, ¿no? Un poco carnavalescas, ¿no? Entonces, el pueblo de Buenos Aires no conocía la hondura que tiene esta cosa, el folclore, ¿no? Entonces, de ahí que hubo ese nacimiento acá en la ciudad de Buenos Aires, por los grandes medios de difusión, que se desparramó por todo el país y fuera del país también, ¿no? Eduardo Falú compuso piezas folclóricas de inestimable valor, tanto desde el punto de vista musical como desde el estético, sobre letras de grandes poetas. Con Jaime Dávalos hicieron una dupla compositiva de excelencia, dejando piezas como Zamba de la Candelaria, Las Golondrinas, Trago de Sombra o Tonada del Viejo Amor, entre tantísimas otras. Y además, con Manuel J. Castilla compuso Minero Potosino, Celos del Viento, Una Sola, y también compuso con León Benarós y con Hamlet Lima Quintana. Y también, claro, compuso piezas para guitarra sola como Trémolo, Camino a Sucre o Lloro del Caminante, que es lo que estamos escuchando. Con motivo del centenario del nacimiento de Eduardo Falú, se vienen realizando una serie de actividades de tributo y evocación al gran guitarrista. Por ejemplo, mañana a las 19, en el Centro Cultural Kirchner, se va a llevar a cabo un concierto con la participación de Juan Falú en guitarra y dirección artística, junto a la pianista Lilian Saba, Marcelo Chiodi en vientos, Facundo Guevara en percusión, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Nadia Chaniuk y Juan Quintero en voces, y Carlos Martínez y Carlos Moscardini en guitarras. Para este concierto gratuito en el Centro Cultural Kirchner, desde ayer las entradas están online, o en realidad seguramente estuvieron porque ya se deben haber agotado, pero a partir de mañana, desde las 2 de la tarde, hay otro cupo de entradas para retirar en forma presencial. Uno realmente se siente como estimulado por esas cosas, ¿no? Porque uno vive a través de la canción, permanece, ¿no es cierto? Eso es importante. Yo creo que el mejor premio del artista es verse cantar por su pueblo. Me decía Carlos Guastavino, que es un gran músico argentino, que escribió muchas obras de cámara, escribió conciertos, sonatas, obras para orquesta, para piano, que cuando él escribió La Tempranera, dice, la mayor emoción de su vida fue sentirla silbar a un canillito o a un chico en la calle, ¿no? Ya nunca te de olvidar. En la arena me escribías quién no silbó o tarareó esta tonada con la que vamos cerrando este bloque de recuerdo de Eduardo Falú, ¿eh? Tonada del viejo amor, en esta versión que hicieron Juan Falú, sobrino de Eduardo, y Liliana Herrero. Juan Falú, uno de los impulsores de homenajes por el centenario, calificó a su tío como una figura de una estatura increíble en la historia de la música argentina e inclusive en la historia de la guitarra en el mundo. Y agregó que más allá del parentesco, que puede suponer alguna subjetividad, realmente estoy convencido de que Eduardo es una de las grandes figuras de la historia de la música. Se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si la sanguijuela no pueden herirte. No existe una escuela que enseñe a vivir. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvath y Daniel Varenga. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Quien se desarma y sangra es la Negra Sosa, junto al autor del tema, es decir, Charly García. La Negra estaría cumpliendo mañana 88 años si no fuese porque falleció el 4 de octubre de 2009. Cuando murió a los 74 años, sus restos fueron velados en el Congreso de la Nación, sí, y tras 22 horas de permanecer ahí, fue llevada al crematorio del cementerio de la Chacarita. Hoy sus cenizas descansan en tres lugares que ella misma eligió. Uno de los territorios que cuenta con sus cenizas es Tucumán, claro, obvio, ¿no? Provincia en la que nació, en lo alto del Cerro San Javier, en las afueras de la capital tucumana. La otra provincia es Mendoza, porque, claro, la marcó en su vida. Ahí la Negra encontró a su amor, al padre de su hijo, estamos hablando de Oscar Matus, y también dejó huella ahí en Mendoza desde el Nuevo Cancionero Popular, que llevaron adelante junto a otro inolvidable referente del arte local mendocino, es decir, Armando Tejada Gómez. Claro. El último lugar elegido por Mercedes Sosa para que se esparcieran sus cenizas es Buenos Aires, lugar en el que vivió desde la década del 60 hasta su muerte, excepto, claro, cuando tuvo que exiliarse durante la dictadura. A manera de despedida, Teresa Parodi escribió: Mercedes, salmo en los labios, amorosa madre amada, mujer de América herida. Tu canción nos pone alas y hace que la patria toda, menudita y desolada, no se muera todavía. No se muera porque siempre cantarás en nuestras almas. Y justamente en YouTube, en el link en el que podemos ver este hermoso momento en el que Charly y la Negra graban este tema, búsquenlo, es precioso ver ese momento. Bueno, podemos leer entre los comentarios que hay abajo a un usuario que escribió: a veces, con algoritmo o sin él, llegás a este tema y se te abre el pecho y parás, te quedás solo con el silencio. ¿Qué más podés hacer cuando te queda el alma a la intemperie? Y alrededor, heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra. No existe una escuela que enseña. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Música en el Centro Cultural de la Cooperación. El próximo jueves se presenta Rinoceronte, un trío de fusión que viene trabajando desde el año 2015 y que explora las combinaciones posibles entre jazz, rock y candombe. Rinoceronte se presenta el próximo jueves a las 21:30 con entradas a 2.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Seguimos en Desde la Gente, y mientras Mariana acomoda sus papeles y sus cosas para hacer la columna de géneros, y ahí lo vemos atrás del vidrio a Juan Carlos Junio, con él vamos a dialogar en un rato nomás sobre el ciclo de charlas 40 años de democracia, ideología, cultura y política, pero específicamente sobre el primer encuentro titulado La democracia frente a los avances de la derecha. Y bueno, el discurso de la derecha muy presente, ¿no?, en el programa de hoy. Y además no podemos dejar de hablar un minuto nomás sobre ese laboratorio, ¿no?, que se convirtió Jujuy hoy para la derecha. Tal cual. Efectivamente, Jujuy es hoy el laboratorio represivo de la derecha. Esta semana, el jueves, se cumplió un mes de las protestas multitudinarias que comenzaron por el reclamo de aumento salarial por parte de los y fundamentalmente las docentes, y que se extendió al rechazo de la reforma constitucional que impuso Gerardo Morales en la provincia que considera su feudo. Bueno, un mes de protestas multitudinarias y una única respuesta: bala y represión. El audio que sigue es un poema urgente de Juan Castro. Tu constitución arrasa, atrasa, usurpa, seca, abandona, envenena, discrimina, colonializa, estigmatiza, amordaza, contamina, aniquila, abandona, tortura, apropia, extermina, esclaviza. Es reaccionaria, es violenta, y es la más grande de todas tus mentiras. Por eso decimos no a tu reforma. Caramba con don gobierno que no deja de bromar. Tierra, derechos y vida a balas quiere quitar. En solidaridad con el pueblo jujeño, hoy, en un rato nomás, a partir de las 12, hay un festivalazo. Se lo titularon Abrazo al Pueblo Jujeño. Esto va a ser en Parque Lezama. Van a participar, escucha estos nombres: Peteco Carabajal, Dura Tierra, Eru Casativa, Lautaro Matute, Nahuel Morfeo, Georgina Hassan, Flor Dávalos, Chiqui Ledesma, Sicuris, Vidaleres y Copleres, y muchos, muchos más. Festivalazo y Abrazo al Pueblo Jujeño en Parque Lezama, hoy a partir de las 12 del mediodía. En un ratito. Arriba van los derechos, abajo va la reforma. Arriba van los derechos, abajo va la reforma. Desde la gente. Desde la gente. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Entre 2019 y 2022, la mayoría de las provincias, con excepción de Tierra del Fuego y Tucumán, aprobaron la ley de paridad en ámbitos de representación política. Hay pequeñas variaciones según cada constitución provincial. A grandes rasgos, la norma establece que las listas de candidatos deben ser realizadas de manera que los hombres y las mujeres aparezcan intercalados desde el primer candidato hasta el último. De esta forma, se busca garantizar la participación igualitaria y equitativa de ambos géneros. Pero la primera dificultad parece obvia. La ley está vigente en casi todo el territorio. Sin embargo, la reglamentación no siempre se cumple y es frecuente que las mujeres queden subrepresentadas en sus respectivos espacios políticos. Este es el tema que vamos a desarrollar hoy en este espacio aquí en Desde la Gente. Hablamos con Celia del Bono. Ella es miembro del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, e integrante del colectivo Ojo Paritario. Le pedimos un poco que refresquemos aún más la ley de paridad de géneros. Argentina ha sido el primer país del mundo en otorgar la participación en la representación política de las mujeres en el sistema electoral. La ley 24012, sancionada en 1991, exige que las listas de candidatas representantes al Congreso incorporen un 30% de mujeres, porcentaje que se extendió al 50% en el 2017 con la sanción de la Ley de Paridad Nacional, y las distintas provincias fueron sancionando las suyas. De las 24 jurisdicciones, 22 cuentan con esta importante herramienta. Esta posición de vanguardia de nuestro país en la lucha por la igualdad ha sido acompañada por importantes movilizaciones. La actuación el movimiento feminista ha convocado al Estado a mirar de frente las desigualdades de género en todas sus formas. Y a pesar de las 3 décadas de vigencia de estas innovaciones y de los importantes niveles de movilización, aún persisten grandes desafíos para lograr el acceso equitativo a las bancas legislativas, tanto nacionales como las provinciales. Decíamos que Celia del Bono es integrante del colectivo Ojo Paritario, que es un espacio plural, transversal, conformado por mujeres comprometidas con la igualdad sustantiva. Lo integran, por ejemplo, mujeres de diversos partidos políticos, hay de sectores académicos, hay profesionales, organizaciones de la sociedad civil que impulsan y que promueven el fortalecimiento de una democracia paritaria. Y le preguntamos a Celia, ¿cómo estamos de cara a las próximas elecciones? El famoso techo de cristal, techo de cemento, pisos resbaladizos, suelos resbalosos, en fin. Son los obstáculos que se encuentran las mujeres a la hora de ingresar efectivamente, no solo a las listas, sino después también acceder a las bancas. En algunos casos se llama sistema electoral provincial, que en conjunción con la ley de paridad juegan como un obstáculo, ya que las listas generalmente son encabezadas por varones y a la hora de conjugar el sistema de la paridad con el sistema electoral, las mujeres quedan afuera y los cabezas de lista pueden acceder a las bancas. Algunas otras veces son las reformas también culturales que debemos impulsar, ya que las leyes por sí solas no son suficientes para cambiar una cultura, y la cultura, sobre todo en el poder, en lo que hace al poder político, ha estado históricamente en manos de los varones. Esto hace que hay que trabajar fuerte en ese cambio cultural para poder incorporar nuestra perspectiva para poder acceder realmente en un 50% a las bancas, ya que somos el 50% de la población. Según los últimos datos publicados en marzo de 2023, hace poco, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hablamos de la CEPAL, la democracia paritaria aún es un horizonte muy lejano. porque la participación de las mujeres en los procesos de las tomas de decisiones en el ámbito público ronda el 30% en promedio en toda la región. ¿Cuáles son las acciones que Ojo Paritario lleva adelante para mejorar estos ratios, no? Bueno, lo contesta Celia del Bono, integrante de este colectivo. Este año, que ha sido un año eminentemente electoral, desde el Ojo Paritario se ha llevado a cabo una campaña junto a Letra P y a Data Género, focalizando en la paridad. Trabajo que implicó un seguimiento riguroso de la paridad en las elecciones a partir de su relevamiento de datos elaborados por Data Género. Además de incluir gráficos sobre la paridad en las distintas provincias, estamos iniciando una recopilación de candidatas feministas en las listas. Información a la que podrás acceder a nuestras redes del Ojo Paritario. Muchas gracias. En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años. Hoy quisimos saber un poco más cómo estamos de cara a las próximas elecciones en cuanto a la ley de paridad en ámbitos de representación política. Y este espacio siempre lo cerramos con un tema musical. En este caso elegimos a Eruca Sativa, para que sigamos siendo. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El lunes pasado se inició en el Centro Cultural de la Cooperación un ciclo de conferencias y charlas que tiene como nombre 40 años de democracia, ideología, cultura y política, y el primer encuentro giró en torno a la democracia frente a los avances de la derecha. En esa mesa estuvieron el economista Ricardo Arosquín, Dora Barrancos, la socióloga, la antropóloga Sabina Frederick y el filósofo, docente, politólogo Eduardo Rinesi. En una sala que estuvo colmada, en la que quedó poco lugar, hubo gente sentada en el piso, en los pasillos. Sí, ahí iría una primera crítica al director del Centro Cultural de la Cooperación, que lo tenemos acá en la mesa, ¿no? Tienen que cambiar la sala. La sala Osvaldo Pugliese es preciosa. Es muy linda y da el tema de la intimidad, ¿no? Pero con la cantidad de gente... Yo no acepto ninguna crítica. Bueno, sí. Buen día. Nosotros, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, nosotros, en fin, dudábamos francamente. Sí. La otra sala tiene, la sala Tuñón, tiene capacidad para más, 30 personas más. Tampoco es tan grande, pero reconozco que dudamos. Finalmente nos inclinamos como... Era un día de semana, en fin, a la noche, dudamos. Son todos esos factores subjetivos que uno... Bueno, la cuestión es que se colmó, tuvimos una crisis por el éxito. Claro. Pero bueno, ahora eso también está marcando algo, ¿no? Una avidez del público por escuchar ciertos discursos que no son los que están, que no son hegemónicos, digamos. Pero bueno, esa era la idea. La idea era... que no se trata de traer candidatos, sino de personalidades que puedan ayudar en un debate de ideas del máximo nivel posible, un debate de carácter justamente ideológico, que no excluye la coyuntura, pero ayudar en ese debate con gente de gran nivel, pero que tienen sus matices, sus diferencias, a que después la ciudadanía pueda le pueda servir para sus decisiones políticas y para sus decisiones electorales, ¿no? Creo que lo cumplimos con creces porque, bueno, fue un debate de gran calidad, reitero, con sus matices y diferencias, así que bueno, muy valioso. Vos coordinaste esa mesa, quien primero expuso fue Ricardo Arosquín, economista, docente, investigador, y él dice que la Argentina desaprovechó en el año 83 la oportunidad de identificar claramente que la dictadura no fue solo militar, sino que fue cívico-militar. Escuchemos un resumen de esa charla. La verdad que en el caso nuestro, en el caso argentino, nosotros volvimos a la democracia, digamos, elecciones, partidos políticos permitidos, no te matan en la calle, hay medios diversos, aunque vamos a hablar algo de eso, pero digamos, volvimos a una serie de rasgos identificados por Occidente como democráticos. La primera cuestión que hay que decir es que en general la democracia renace en América Latina cuando se está instaurando el neoliberalismo a nivel global. Es decir, se terminó la etapa keynesiana de posguerra y entramos en una cosa de todo el poder a los mercados, que es como decir todo el poder a las corporaciones. Y las democracias de América Latina nacen en ese contexto. La vez pasada estaba repasando algo sobre la historia de Brasil y el desarrollo económico se terminó cuando volvió la democracia en Brasil. Lo que es muy llamativo, pero eso tiene que ver con la coincidencia histórica y probablemente con el deseo de los norteamericanos de que el neoliberalismo sea votado por la gente para decirle, bueno, vos votaste esto, ¿no? Entonces hay una idea de democracia que es que la gente vaya y vote lo que básicamente interesa a los poderes fácticos. Eso es lo que a los norteamericanos les importa. Les importa mucho que las cosas que se hagan a favor del capital, de las multinacionales, hayan sido votadas por la gente para que se calle la boca. Y están respaldadas por toda la estructura institucional. Ahora, repasando la historia interna de la Argentina, ese era el marco externo, repasando la historia nuestra, es una democracia más que discutible lo que pasó acá en este sentido. Termina la dictadura militar y se impone el argumento de que la dictadura militar fue una cosa de los militares. Fueron unos uniformados que agarraron la rosada, empezaron a matar gente, secuestraron, hicieron barbaridades. Los militares, no hubo civiles. No hubo civiles. No había civiles en esa concepción de lo que fue la dictadura militar. Desastre, porque impidió una comprensión profunda de qué había sido la dictadura militar como encarnación de un proyecto político, económico y social de transformación de la Argentina. Por algo se pusieron procesos de reorganización nacional y queda impune el poder económico asociado a la dictadura militar. Así nace la democracia nuestra. Estábamos escuchando a Ricardo Arosquín en el marco de la mesa La democracia frente a los avances de la derecha, que estuvo coordinada por Juan Carlos Junio, y recién Junio, mientras escuchaba a Arosquín, anotaba. ¿Qué anotaba, Juan Carlos? Bueno, sí, porque justamente el título del encuentro, uno de los dos grandes ejes es la democracia. Y el otro gran bloque es el avance de la derecha. Por lo tanto, está bien lo de Arosquín, que haga una reflexión sobre la democracia, e hizo una reflexión crítica que en términos generales yo comparto. En primer lugar, que él dice que el rol de la civilidad, del poder real, del poder económico y cultural, que son los civiles, eso quedó oculto, quedó velado frente a la monstruosidad de los militares. Por lo tanto, yo creo que todo lo que hizo la democracia, la sociedad civil, y las madres, abuelas, en fin, para juzgar a los militares y sus crímenes, es de un enorme mérito, más allá de que también desearíamos que sea todavía más profundo, ¿no? Pero es un enorme mérito de la democracia argentina. Pero es cierto que lo que él dice, que el rol de la de los civiles, no en un sentido de la civilidad generalista, sino de los núcleos civiles del poder económico, fundamentalmente, acompañado de un poder cultural, quedó relativizado, oculto, velado, y en ese sentido todavía creo que quedó en la democracia argentina, en la construcción de los 40 años, ahí quedó una situación de impunidad. Claro, hay como una disociación, ¿no? Entre, lograron que haya una disociación, porque creo que es lo que él quiere decir, y la verdad que tiene bastante razón. Más allá de que hay muchos que plantean el rol de la civilidad, incluso de los sectores, ciertos sectores eclesiásticos, ¿no es cierto? No solo de los militares. Con el proyecto económico. Así es, así es, porque lo que vos decís, Ernesto, decís, si hay un motivo grueso del golpe, además de frenar a los sectores populares, era implantar otro proyecto económico. Claro, que lo dice Walsh en su carta, ¿no? Así es, lo dice claramente Walsh en su carta, y después tratar de instaurar una democracia electoralista y del voto. Nosotros creemos que el sufragio, bueno, de algún modo yo lo dije, es un triunfo de los sectores populares. Y se menciona a Rosa Luxemburgo que ella decía eso, ¿no? Que no es un regalo de la derecha, de la burguesía, sino que es un triunfo. Por eso el que está interesado en defender la democracia son las mayorías populares y no las minorías, que pueden gobernar sin democracia o gobiernan con una democracia restringida. Por eso la idea de una democracia solo del voto, que es lo que dice Ricardo, coincido, tiene razón, la democracia tiene que ser una cosa mucho más profunda. Mencioné también yo el lunes, nuestro gobierno actual tuvo una actitud, una conducta insuficiente desde el punto de vista de interpelar al pueblo, de interpelar a las masas y que tenga mayor protagonismo. Que, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta para el presente y el futuro. Otra de las presentes en la mesa, la segunda en hablar, fue la socióloga, educadora e investigadora Dora Barrancos, quien se preguntó por qué los cambiemitas de Juntos por el Cambio se hacen llamar liberales. Porque acá hay una especie de cancelamiento del liberalismo. No nos cuenten que son liberales. ¿Dónde están los liberales en el mundo cambiemita? ¿Dónde están? Esto es impresionante. Yo vivo diciendo que a los cientistas sociales nos esperan muchos desafíos, pero uno de los desafíos es efectivamente hacer otro, yo diría, otras categorías. No nos bastan las categorías que tenemos. Yo creo que es un exceso llamar neoliberales a los tipos que han secundado un cancelamiento del orden liberal. Porque al final, como es diástole y sístole el liberalismo, en la Argentina le debemos una integración extraordinaria de la capacidad liberal, estatizada, hegemonía, con la educación pública y la salud pública. Son inventos de los liberales argentinos, siempre medio mediocres, nunca decididos a cosas desafiantes. Me fui un poco lejos, pero vuelvo y ya voy a terminar. Lo que quiero decirles es que hay un cancelamiento del liberalismo y esto nos obliga a la gente que hacemos ciencias sociales, humanidades, a ver qué repertorio les damos. Porque es evidente que las combinaciones son muy disímiles. ¿Uno podría llamar neoliberal a Bolsonaro? Es imposible. Sí, hay cosas peores, evidentemente, en el mundo. Vengo de Chile y bueno, ahí también se percibe la tragedia transhistórica de una estabilidad de la ultraderecha siempre. Y es, claro, ahí uno se compara y dice, bueno, tan mal no estamos. La hipernovedad de las extremas derechas es que se han tornado extremas derechas. La otra hipernovedad de las extremas derechas es que han construido algo programático de lo que antes era una acción individual, capilar, individual. Por favor, liberémonos de primeras altas magistraturas tipo Giorgia Meloni. Dora Barrancos, en la mesa que se desarrolló el lunes pasado en el Centro Cultural de la Cooperación. liberémonos de la Giorgia Meloni, pedía por favor Dora en esa mesa y la gente aplaudía esa intervención. Claro, es muy interesante la idea que estos gobiernos de derecha no son liberales. No, más que quiere, yo creo que quiere significar, lo dice en realidad claramente, son extremas derechas. O sí. Sea que el liberalismo clásico, el liberalismo tradicional, originado en las ideas de la Revolución Francesa, de Smith, de Ricardo, en fin, incluso los liberales de la generación del 80 argentino, sí, que después lo que nutrieron al radicalismo, en fin, lo que está diciendo es que hay un cancelamiento de ese liberalismo y que se han transformado en organizaciones de extrema derecha. Eso podría traducirse en qué es la extrema derecha. Son antidemocráticos, tienen una visión jerárquica, tradicionalista, anti lo público, deliberadamente contra la salud pública, contra la opinión pública. Por eso ustedes me habrán escuchado decir a mí muchas veces, me parece que también lo dije el otro día, son presarmientinos, o sea, son preliberales. Uh-huh. No solamente son preperonistas, preizquierda, sino que están antes de Sarmiento y Roca, ¿no? Ah, sí, ahora, desde el ascenso político de Macri, ¿no?, cierto progresismo habló de, bueno, una nueva derecha democrática, etcétera, etcétera. Es cierto, ganó elecciones. Ahora, como bien decía Dora Barrancos, muy democrática esa derecha no es, lo estamos viendo con Jujuy, ¿no?, por ejemplo. Sí, yo creo que nueva derecha puede decirse que hay. En realidad, no es que hay una nueva derecha, es la derecha de siempre, con un discurso político aggiornado a la época, con montado en los logros que tienen en materia de valores culturales en el mundo entero, que lograron instaurar en una parte de la sociedad, en todo el mundo y acá también, la negación del Estado, la idea del individualismo, el ensimismamiento del ser humano como proyecto personal de vida y como proyecto colectivo, el lucro como motor, etcétera, etcétera. Montados en esos valores, entonces arman un discurso mucho más moderno, un poco más sofisticado para contactar con esos valores, pero democrática no es. Sí, no. Podrá ser una nueva derecha o podrá ser la vieja derecha aggiornada. Democrática no es, porque no puede serlo. En mi opinión, hay un problema de clase que hace que el ejemplo Jujuy, pero es uno de centenares de ejemplos, cuando los pueblos demandan, presionan, salen a la calle, entonces enseguidita pierden el sentido democrático, lo dejan al costado de la ruta y muestran su verdadero rostro antidemocrático, represivo, cuando no llegan después al golpe de Estado. Sí, pero ¿no?, sin la valentía de decir sí somos esto, echándole la culpa, por ejemplo, al gobierno nacional, que, según el argumento de ellos, quiso dar un golpe de Estado en Jujuy. Digo, no tienen la valentía de decir, esta es nuestra propuesta y así la sostenemos. Es un rasgo constitutivo, en términos, yo diría, culturales de la derecha. Históricamente, la derecha no le gusta que le digas derecha. Por eso inventan esto del centro-derecha, del centro, de somos más moderados, somos palomas. Todo eso es porque no es como los que somos de izquierda, que no tenemos problema en decir que somos de izquierda. Es más, los peronistas no tienen problema en decir que son peronistas. Y los que provienen del tronco socialista, socialdemócrata, tampoco. Y los que provienen del cristianismo, tampoco. En cambio, la derecha, y mucho menos la ultraderecha, salvo situaciones extremas, tienen ahí como una cosa grisácea, sí, que intentan no ser rotulados como lo que verdaderamente son. Él es Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Te quedan 5 minutos más, así seguimos repasando la mesa del lunes. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. La máquina de la alegría es un espejismo. Varieté, absurdo, root movies y cómic, todo para referirse a la amistad. Dos personajes intentan salvar la vida de un amigo en común, un contador de chistes que fue injustamente condenado a muerte en Las Vegas. Ellos son el Heavy, artista de inspiración metalera, y Tuco, un fino pianista. Durante el viaje viven peripecias extremas, como el secuestro del avión en el que viajan o el extravío en el desierto de Nevada, a la vez que se topan con personajes borrosos. Mientras el convicto elabora su último y oscuro stand-up desde su celda, el Heavy y el Tuco traman un plan de rescate iluminados por el espíritu del inmortal Elvis Presley. La Máquina de la Alegría, Varieté, que va los viernes a las 21 con entradas a 2.500 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. El programa del Movimiento Cooperativo. El lunes pasado se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación el primero de los encuentros dentro del ciclo 40 años de democracia, ideología, cultura y política. La mesa fue especialmente para hablar de la democracia frente a los avances de la derecha, y otra que estuvo presente fue Sabina Frederick, antropóloga, ex ministra de Seguridad de la Nación, quien aseguró que si la derecha llega al poder en las próximas elecciones, vendrá por lo poco que queda de estado de bienestar en nuestro país. Está con nosotros el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, que está repasando con nosotros esta mesa. ¿Qué dijo Sabina Frederick? Entre otras cosas esto. Hay algo de esta derecha en Argentina que es el ataque a lo que queda del estado de bienestar. Esa oposición furiosa a todos aquellos que perciben algún beneficio del Estado benefactor, de lo que queda de ese Estado benefactor, ya sea a través de la educación, de la salud, que es comparado con cualquier país de América Latina. Yo he estado hace poco en Canadá, incluyendo a Canadá, es impresionante la diferencia entre lo que se ofrece en este país en cuanto a sistema sanitario o educativo gratuito, a lo que se ve en otros países de América Latina y otros países que son de América del Norte. Yo creo que hay que estar atentos a esa dimensión, a toda la narrativa y el discurso y las acciones que están dirigidas a terminar con lo poco que queda de estado benefactor. Si uno atiende al discurso de los cambiemitas, como les dice Dora, pero también al de Milei, hay un permanente ataque, ya sea por planeros, por piqueteros, por los que cayeron en la educación pública. Hay una cantidad enorme de frases que nos conducen a ver al Estado como un problema. Y eso tiene un antecedente en los años 90. Y empieza con el fin del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se empiezan a objetar las empresas de servicios públicos, que hoy privatizadas nos traen los problemas que nos traen, ¿no? Contemos Edesur en el verano, el desastre que es esa empresa contratista. Por otro lado, también quería destacar de ese periodo, que fue un periodo negacionista. Fue un periodo, el de los años 90, ¿no?, en que luego de los indultos y a pesar de las luchas de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, etcétera, no se pudo avanzar con ningún juicio, ¿no?, por delitos de lesa humanidad, cosa que comenzó a suceder sobre finales de la década del 90 en estos juicios por la verdad, y luego con la llegada de Néstor Kirchner al poder, que efectivamente comienza con los juicios que aún perduran. Pero, como decía Ricardo, quedaron muchos afuera, jueces, fiscales, empresarios, un montón de gente que no pasó por ese proceso. Por eso creo que la derecha se alojó en estos otros sectores y fue buscando el momento, cobró nuevos bríos. A partir del 2002 comienza el PRO, ¿no?, como partido. La crisis del 2001 da origen al kirchnerismo y también da origen a Cambiemos, son simultáneos. Avanzaron, llegaron a la Corte con el 2-1, ¿no? Y finalmente esa gran movilización popular de mayo del 2017 frenó todo, digamos, todo el empuje que había puesto todo este sector a favor del negacionismo. Bueno, ese grupo se reconstituyó y apareció vinculado con Milei, con Píparo, que también es un personaje bastante especial. Escuchábamos a la antropóloga Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación, en la charla 40 años de democracia, ideología, cultura y política. Frederick es como que introdujo el tema del discurso xenofóbico, ¿no?, en la oposición cambiemita. ¿Cómo lo estás viendo esto? Sí, hay un crecimiento. Es un clásico, cuando se va hacia la ultraderecha, uh-huh, a la derecha y la ultraderecha, inevitablemente viene el rasgo xenofóbico. Así que casi diría que es un clásico de la derecha y de la ultraderecha. Pero ella aborda también otra cosa muy interesante, que a veces nosotros lo perdemos de vista, que es el tema del Estado. Uh-huh. ¿Por sí, qué ellos sí atacan tanto al Estado? Y registra, para no decir, o podríamos decir valora, que en la Argentina hay una cantidad de conquistas sociales enormes, producto de nuestra historia del siglo XX, de las luchas de nuestro pueblo, en fin, de una cantidad enorme de leyes sociales que contrastan con otros países inclusive. Canadá nombra ella, por ejemplo. Llega a nombrar a Canadá, imaginemos no otros países de Sudamérica. Entonces, ¿ella qué dice? La derecha quiere eliminar el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque quieren llevar al extremo, su objetivo estratégico es el mercado. ¿Qué quiere decir que el mercado? Para que haya más mercado tiene que haber menos Estado. Ellos creen que el Estado tiene que ser fundamentalmente ocuparse de los temas de la seguridad, pero después prácticamente todo lo otro lo tiene que ocupar el mercado, incluyendo la educación. Por eso están contra la educación pública. No es solamente una cuestión ideologizante, sino que creen que tiene que estar en manos del mercado, o sea, de los privados, y así en todos los órdenes. Y ahí es donde utilizan el discurso xenofóbico. Lo vimos Patricia Bullrich diciendo que el 50% de los alumnos de la matrícula universitaria eran extranjeros, bolivianos, ¿no? Sí, feos, sí, sucios y malos. Sí, intenta contactar con algún rasgo que imagina xenofóbica en nuestra uh-huh sociedad. Pero aquí yo quiero francamente decir que no prende tan fácilmente en la Argentina la xenofobia, ¿no? No. Porque por nuestra historia, por nuestra composición sociocultural, pero cada tanto aparecen estos brotes de intento de xenofobia que la verdad no funcionan. En ese sentido creo que tenemos que tener una valoración de la historia y la cultura de, uh-huh, de nuestro país. Sin embargo, están en la naturaleza, es un tema del escorpión, de la ultraderecha, de querer apelar siempre a la xenofobia, ¿no? Mintiendo, porque manejando datos, sí, que ni siquiera son ciertos. Sí, así es, así es. Cerró la primera mesa dentro del ciclo de charlas 40 años de democracia, ideología, cultura y política, en la que se debatió sobre la democracia frente a los avances de la derecha, el filósofo, politólogo y docente Eduardo Rinesi. La democracia es un gobierno en nombre del pueblo, no del pueblo. El problema me parece, o parte del problema que tenemos, y esto tiene que ver con la lógica cada vez más desigualitaria de la vida social, de la vida económica, uno diría con la propia dinámica de las sociedades capitalistas, con la creciente desigualdad entre los ricos que son cada vez más ricos y cada vez menos, y los pobres que son cada vez más pobres y cada vez más, que la derecha, que en efecto tuvo, y me parece que aquí hay un punto de crisis en estos tiempos que vivimos que hay que pensar, la derecha pudo hacer convivir su programa económico y su complicidad con las fuerzas económicas que dominaban el mundo en un formato democrático durante un buen rato, Pero yo creo que hoy una parte importante de las impugnaciones a la democracia representativa liberal no vienen por izquierda, por parte de quienes le pedimos a la democracia más que puro liberalismo y representación, sino que empiezan a venir por el lado de una derecha que ya no soporta ni siquiera esa módica representación de los ciudadanos por sus representantes, ¿no? Hoy los que dicen no a la lógica de la representación son los que quieren menos que representación, porque hasta la representación les parece excesiva, porque quieren gobernar ellos sin intermediarios, porque la mera posibilidad de que los representantes del pueblo cada tanto saquen una ley progresista les parece una insolencia, porque la mera presencia del pueblo en las calles les resulta insoportable. Y ya no se preserva, pero es la derecha la que ya no preserva, ni siquiera las garantías liberales más fundamentales, aquellas que en el 83 creíamos conquistadas para siempre, como que, por ejemplo, no van a entrar a tu casa a violentarte físicamente, sexualmente, las cosas que hemos tenido que escuchar y que leer y que ver en la televisión de lo que pasó. Esto es una atrocidad. No hay, lo que decía Ricardo, ¿cómo llamamos a esto? ¿No? Ahí también habría que animarse a empezar a ponerle algunos nombres nuevos, ¿no? No sé si correr del todo el de democracia, por lo menos empezarle a poner algunos adjetivos a esa palabra democracia en ciertos contextos, en ciertas circunstancias. No digo abandonar la palabra democracia, porque la palabra democracia trae consigo una promesa también, que es la promesa, si somos capaces de tomarle la palabra, ¿no?, a la tradición democrática de la que somos hijos, de la que somos herederos y que todavía, en efecto, puede entusiasmarnos, la promesa de que si hacemos política, si participamos, si discutimos, si deliberamos, si multiplicamos los espacios públicos de asambleas, de reuniones, de militancia, la democracia que tenemos puede ser mejor. A mí me parece que lo único que tenemos frente al avance de la derecha no es la posibilidad de que aparezca indicado por el dedo de alguien, por la sabiduría de alguien, un candidato genial, un candidato de izquierda, que por fin satisfaga todos nuestros deseos, porque lo que tenemos que romper en la Argentina, y aquí también hay algo para pensar de los modos en los que hicimos política en los últimos 20 años en la Argentina, de los modos, voy a decirlo así, escasamente democráticos en que nosotros hicimos política los últimos 20 años en la Argentina. Y me parece que estamos ante una posibilidad interesante. Estamos ante una posibilidad interesante. El hecho de que la líder política más importante de la Argentina de los últimos 30 años, por las razones que no nos gustan o por lo que sea, esta vez haya decidido no jugar, déjenme mirarlo como una oportunidad. Déjenme mirarlo con optimismo. Déjenme mirarlo como la posibilidad, no de que cada uno agarre el bastón de mando del mariscal, no sé qué cosa, metáfora que no me gusta, no me gustan los mariscales. No quiero ser mariscal. No quiero ser mariscal. ¿Por qué me dan un bastón de mariscal si no quiero ser mariscal? Quiero ser un militante que, discutiendo con otros militantes, construyamos una democracia más efectiva. Sin mariscales y mejor. Aplausos para Eduardo Rinesi. El lunes, en la mesa en la que se debatió la democracia frente a los avances de la derecha, y nos tiene una batalla de ideas Rinesi en su intervención. Sí, sí, lo de Rinesi es un aporte notable, sí. Muy, muy valioso. Yo diría, en honor al poco tiempo que tenemos, que dos cuestiones centrales plantea, ¿no? Que la derecha, ya mezclada con la ultraderecha, no soporta ni siquiera una democracia restringida, recortada, no soporta que el pueblo y sus representantes en algún momento saquen algunas leyes positivas, no soportan que haya una ley a las grandes fortunas ni una ley legitimando el aborto voluntario, no soportan nada. No soporta la gente en la calle. No soportan el pueblo en la calle, así es. Entonces, ni eso, por lo tanto, van por más, que es menos democracia. Sí. Y la otra cuestión. Perdón, volvemos a Jujuy. En Jujuy ya no podés salir a manifestarte. Así es. No podés salir porque está legitimada la represión, incluso en la reforma esa constitucional trucha. Pero la otra cosa del final de él es lo positivo, lo esperanzador, ¿no? Primero, rescata una cosa, bueno, interesante, original. Bueno, el hecho de que no está Cristina en esta circunstancia, que dice que es la líder más importante de la época, bueno, se abre una oportunidad como para que entonces emerjan nuevos valores, nuevos representantes, casi en forma obligada. Pero lo relaciona esta idea con que no se trata de mariscales ni de bastones, sino del pueblo, uh-huh, en todos sus estratos, desde el pueblo llano a los dirigentes intermedios, los referentes de todo tipo, ¿no es cierto? O sea, a la militancia con todos sus matices, y allí deja planteada una cuestión bien esperanzadora de que en la medida que haya más militancia, entonces podemos entonces defender una democracia novedosa, renovada. Muy interesante el debate, ¿no?, que se abrió en el Centro Cultural de la Cooperación. Y Juan Carlos, además también van a, ¿no?, para el mes que viene ya hay una mesa pautada. Una mesa pautada, ¿no? Participación, ciudadanía y militancia. Sí, efectivamente. Sí. Tenemos, por eso ustedes decían al principio un ciclo, tenemos efectivamente otra mesa. Estamos por confirmar el cuarto participante o la cuarta participante, y creo que... Primero de agosto va a ser. Sí, efectivamente. La semana que viene vamos a andar con la presentación de la nueva y veremos si vamos a una sala más grande. Acepto la crítica. Sí, sí. Tardíamente, pero acepto la crítica. Bien, y seguramente te vamos a invitar para repasar también para aquellos que no se pueden acercar hasta el Centro Cultural de la Cooperación, sí que les lleguen las voces de lo que allí se debate. Hoy es 8 de julio, mañana es 9 de julio. Una palabra sobre independencia en este país, en este momento. Eso necesita dos horas. Primero quiero decirle que del evento anterior queda colgado en YouTube. Desde hoy está colgado en YouTube, lo tanto lo pueden ver. Sí. Segundo, creo que siempre es bueno recordar los valores principales de aquel 9 de julio. Yo lo suelo unir mayo con julio, que era precisamente una actitud de ruptura. De ruptura con un orden constituido que implica una rebeldía, ¿no?, de los hombres de mayo, de los hombres de julio, hombres y mujeres, ¿por qué no decir? Porque en el medio hubo mujeres que combatieron también en todos los planos, y que es imprescindible para que la sociedad avance y terminar con esquemas regresivos, perimidos, como era el colonialismo en aquel entonces, que todavía tiene ciertos rebrotes, como por ejemplo la actividad minera, que todavía cobramos regalías coloniales. Pero bueno, lo que yo rescato es el sentido de una generación que estuvo dispuesta a tomar la historia en sus manos y proponerse con una gran audacia a llevar adelante una utopía, porque por aquel entonces también aquello era una locura, era una utopía. Sin embargo, lo hicieron. Y no estaban angustiados, ¿no? No estaban angustiados, ¿no? Eso se la dejamos a Macri, no es lo nuestro. Él es Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, nos vemos el mes que viene después de la mesa que va a desarrollarse el 1 de agosto en el CCC. Muchas gracias. No, al contrario. Chau, chau. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Escuchen esa caja. Escuchemos. Escuchá. Creo que es hora de ir yéndose, pero no sin antes recordar que el 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿qué hizo? Declaró la independencia de nuestro país. Esta gesta histórica, que intentó completar el proceso revolucionario iniciado en mayo de 1810, significó la ruptura definitiva de los vínculos de dependencia política con la corona española y al mismo tiempo buscaba la renuncia a toda dominación extranjera. 207 años después, muchas seguimos buscando esa independencia. Entonces nos vamos. Vamos. Con la baguala del 9 de julio de Sebastián Monk, acompañado acá por Liliana Herrero. ¿Será entonces hasta la semana que viene? Claro que sí, nos vemos. Nos estamos viendo la semana que viene. Vale, chao. Vale aquello de seremos libros o no seremos nada. Sí, como que. Bien. Chao. Tengo una copla en mi caja que se me quiere escapar. es mi vida y soy feliz. Día de la independencia, fiesta en todo el país. País, tu país.